Padre mío, al comenzar este día, pongo mi vida, mi familia, mis amigos y a todas las personas que amo en tus poderosas manos. Cúbrelas con tu manto y guíalas por el buen camino. Te doy gracias, Padre mío, por la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Gracias porque hoy pude despertar al lado de la mujer que amo. Gracias porque hoy pude darle un beso en la mejilla a mi pequeño hijo. Gracias porque hoy puedo bendecir tu nombre. Gracias porque a pesar de los problemas que tengo, de las luchas que cada día enfrento y de los problemas que parecieran difíciles de resolver, hoy me das una nueva oportunidad y sé que no estaré solo. Sé que en este día tú caminarás conmigo. Sé que tomarás mi mano y me guiarás para que tome las mejores decisiones. Sé que solo no podré afrontar los peligros ni las adversidades que me esperan. Pero no tendré temor, porque sé que tú estarás a mi lado para defenderme y para sostenerme cuando mi alma ya no pueda más. Hoy te ruego, Padre mío, que pongas en mis labios una sonrisa y una palabra de aliento para la persona que esté triste, que me des la oportunidad de llevar esperanza a alguien desamparado, y guía mis pasos para que pueda ayudar a otros a llegar a ti. Te lo pido con todo mi corazón, mi Señor. Amén.